Pero lo hice. Entonces estaba la cerveza, estaba el vino, estaba el whisky, piscola, y como esto genera, entre otras cosas, disminución de la capacidad de atención y percepción y de reacción, disminución de la capacidad para calcular distancia, efecto túnel, ¿ya? O sea, uno ve una cosa allá, pero no pierde la visión de amplitud, ¿ya? Periférica, gracias, y aumenta el sueño, etcétera. Pero lo que a mí me llamó la atención es que el mundo, por decirlo así, por un lado, restringe una droga que se llama alcohol para que las personas no se maten o tengan accidentes o provoquen consecuencias. Y se ponen drásticos en eso, drásticos. Como decía, con una copa ya acá prácticamente no podrías subirte al auto porque te pueden pasar un parte. Entonces me puse a pensar, ¿cuántos gramos de pecado bastarían para que nosotros nos apartemos de Dios o no sintamos la presencia de Dios o nos pase algo? Porque a veces andamos como cristianos caminando por la vida, hermano, pensando que si pecamos, eso no tiene mayores consecuencias. Pero si yo tomo la relación, hago la relación solamente, un ejercicio, que si el mundo se pone drástico con un pequeños gramos de alcohol en la sangre, y lo toman seriamente diciendo que pequeños gramos de alcohol en la sangre afectan tu comportamiento, afectan tu vida, y sencillamente tú no puedes manejar porque podría pasar algo, ¿ya? O sea, afectan tu entendimiento de las cosas, la relación de las distancias, etcétera. ¿Cuánto de nosotros pecamos, ya, y no nos damos por enterado de que eso va a afectar nuestra vida espiritual y va a ir afectando nuestra vida espiritual? ¿Te interesa ese tema? ¿Sí? Amén. Porque lo veo así como que, ¿qué viste? Hablando de pecado, ¿qué es eso? O sea, ¿se come qué? Pecado en la Biblia, está aquí. Si quieres lo puedes buscar. Pero el pecado en realidad no es el tema de mi mensaje en este día. No es el tema, pero tiene que ver con eso. ¿Ya? Tiene que ver con eso. Tiene que ver con los efectos que tiene lo que nosotros hacemos, que no están dentro de la voluntad de Dios y nos afectan a nuestras vidas. Y nosotros, como por sorpresa, después nos encontramos como que nos pasan cosas y no entendemos por qué nos pasan. Pero no tenemos esa reflexión ya de nuestro caminar delante de Dios, que cuántas cosas nosotros hacemos que no son la voluntad de Dios, que no están dentro de la voluntad de Dios, que son pecado para Dios, que son abominación para Dios, y nosotros no las consideramos como pecado. Es como la persona que se toma con unos tres cervezas, 3 litros de cerveza y se sube al auto y no considera que eso podría matar a alguien, ¿ya? Bueno, así nosotros, hermanos, como cristianos, me parece que no tenemos la suficiente conciencia, claridad, contundencia, entendimiento con respecto a lo que tiene que ver el pecado y, en definitiva, no hacer la voluntad de Dios para nuestra vida espiritual. ¿Ya? No les voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos de acá, hermanos de nosotros, no veo a varios que se sienten desanimados, por ejemplo? O en la semana se sintieron de alguna, no sé, les costó cualquier cantidad orar o leer la palabra, ¿ya? O involucrarse con algo que tuviera que ver con Dios. ¿Cuántos de nosotros antes de venir para acá tuvo tremenda lucha o simplemente una cierta duda de venir o no venir para acá? ¿Ya? Entonces, estamos constantemente en ese conflicto, que muchas veces, hermano, ni siquiera, ojalá tuviéramos el conflicto, muchos de nosotros, pero muchos de nosotros ni siquiera tenemos ese conflicto. Simplemente el pecado o no hacer la voluntad de Dios es pan de cada día para nosotros. Es pan de cada día. Perdone que me vuelva así como medio absoluto. No creo que usted, si usted, hermano, hace la voluntad de Dios y está en el perfecto camino de Dios, este mensaje no es para usted. Pero escúchelo, ¿ya? En Jeremías, capítulo 6, versículos 14 al 18. Bueno, entonces, esto de no hacer la voluntad de Dios trae consecuencias para el pueblo de Dios, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es la siguiente: ¿por qué, si nosotros somos el pueblo de Dios, es decir, estamos para hacer la voluntad de Dios, no hacemos la voluntad de Dios? ¿Ya? Es una pregunta que creo que es casi obvia. Bueno, La respuesta, una de las respuestas, la tengo acá, este mensaje, y se los voy a compartir. En Jeremías capítulo 6, versículos 14 al 18, dice: Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino y andad por él? Hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. ¿Ya? Entonces aquí vemos un pueblo, y aquí vemos una relación, ¿no es cierto? Una relación de Dios con un pueblo. ¿Ya? Y esta relación de Dios con este pueblo, dice, en primer lugar, dice: curan con liviandad. O sea, hay una relación primero, ya, lo primero que tenemos que establecer es que hay una relación superficial con Dios. ¿Ya? Ahí decimos: Dios te bendiga, el Señor está acá, pero en realidad deberíamos cuestionarnos si realmente el Señor nosotros queremos que está acá. ¿Ya? Porque si nosotros queremos que el Señor está acá, en nuestra vida nosotros deberíamos estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, no lo decimos, perdona que lo juzgue, pero quiero irme a ese plano. No, quizás no lo decimos con la profundidad que deberíamos decirlo. Porque la pregunta que yo le quiero hacer, hermano, y la pregunta que me hago: ¿estoy realmente dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Entonces, como no estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, me pongo y me miro al espejo y digo: no estoy realmente dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Entonces digo: sí, quiero paz, paz de Dios, pero con liviandad. En realidad, no está la voluntad de Dios acá, ¿ya? Reconociéndolo así. Pero hay otra cosa mayor. Entonces hay una evidencia y un hecho que Dios destaca. Dice: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Por ejemplo, pecaste esta semana y ¿cuántas veces te dio vergüenza, por ejemplo? ¿O estuviste consciente, te dio vergüenza, estuviste urgido, ya voy a ir al culto y no he leído la Biblia, no sé, por decirte algo, ya un ejemplo? ¿Te da vergüenza no hacer la voluntad de Dios? Es un indicador, hermano, que debería llamarte la atención. Otra cosa que Dios también destaca, por ejemplo, dice: parado en los caminos y andás por la senda antigua, dice. Entonces dice: parado, mira, yo te voy a mostrar el camino. Y acá el pueblo, este pueblo, que era el pueblo de Dios, dice: no, pero no andaremos en tu camino. No queremos andar en tu camino. Ya, porque como que Dios los fue llevando a un extremo. Ya, al principio le dice: oye, ustedes están con liviandad. Después le dice: sí, pero usted ni se avergüenza porque no hace la voluntad de Dios. Después dice: les muestro los caminos. Ya, pero dígame usted, en realidad no queremos andar en tus caminos. Como que lo lleva a un extremo, como que sincérense, ¿ya? Y después les dice, y sonó la trompeta de la atalaya, ¿ya? No sé si me siguen en la lectura, pero sonó la trompeta de la atalaya, y después dice, y después el pueblo dice: ¿sabes qué más? No escucharemos la trompeta. Y se acabó, ¿ya? Yo creo que esa actitud, hermano, rebelde de este pueblo me identifica completamente a mi vida diariamente. Porque, hermano, el evangelio, el cristianismo no se vive, creo que lo hemos dicho, pero lo voy a repetir de nuevo, no se vive acá sentado en el salón, ¿ya? En el culto. Se vive diariamente, se vive en el día a día. La iglesia de Hechos de los Apóstoles creció en el día a día, en la relación con las personas, en la relación con el mundo, si usted lo quiere llamar así. Ahí creció la iglesia de Cristo. Sentado en la silla, eso no va a crecer así la iglesia de Cristo. Es decir, quiero decir con esto, que la voluntad de Dios, hermano, se comprueba y se hace afuera. ¿Ya? Afuera. Cuando usted viene para acá, levanta las manos, gloria al Señor, esa manifestación es súper bueno porque venimos a glorificar a Dios. Está dentro de la voluntad de Dios, por supuesto, que usted venga para acá. Pero, hermano, no podemos tener nuestra vida centrada en lo que nosotros hacemos o no hacemos acá en estas cuatro paredes. Nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo. Y en la relación que nosotros tenemos con Él, afuera, acá adentro, en todos lados, hermano. En todos lados. Entonces la profundidad tiene que ver con lo que yo hago con Dios en mi día a día. Esa es la profundidad que Dios crea en nuestras vidas. Entonces hay un problema que nosotros tenemos, hermano. La iglesia de Dios tiene un problemilla que es importante destacar y echar fuera. La verdad es que tenemos buenos gramos, hermano, y litros, yo creo, de un espíritu, hermano, que anda rondando en nuestras vidas, ¿ya? Yo lo percibí así en la semana. Nos juntamos con un hermano a orar en la noche, oramos y buscamos del Señor. Y ya estaba como dándole vuelta a este asunto. Y sentí que, así como las personas no pueden tomar alcohol porque si no pueden chocar con los 0,3 gramos, etcétera, de alcohol en la sangre, yo me sentí con litro y litro y litro, hermano, de esta cosa que le voy a decir, que están fluyendo por mi vida espiritual, hermano, y yo quiero compartírselas porque creo que también usted está sufriendo lo mismo, o en gran medida, o algún gramo, ¿ya? 0,2, 0,3, 0,8, 0,20, algún gramo será. Que es un espíritu, hermano, de incredulidad. Terrible, hermano. Hay un espíritu de incredulidad moviéndose en la iglesia de Cristo, pero tremendo, tremendo. Y obviamente yo, cuando recibí la palabra del Señor, me puse a buscar lo que es la incredulidad, porque uno dice, obvio, incredulidad, ¿qué significa? No creer, ¿no es cierto? Ya, claro, es como, claro, cae ahí, ¿no es cierto? La palabra incredulidad, no creer, ya. Pero vamos a profundizar un poco más. La principal razón bíblica, hermano, para que el creyente tenga incredulidad, primero, la incredulidad, hermano, es tan tremenda porque rompe el pacto. Yo tengo un pacto con Dios. Y el pacto que tú tienes con Dios es un pacto espiritual. No un pacto, no un contrato humano, es un contrato espiritual. Cuando yo no ando en el espíritu, se rompe el contrato. O sea, Dios no lo rompe, por supuesto. Yo lo rompo. Yo rompo el contrato cuando no ando en el espíritu. Porque en la carne yo no puedo seguir el contrato espiritual. No lo puedo seguir. Yo tengo que andar en el espíritu. Entonces, la única forma de andar en el espíritu es andar en fe, ¿o no? Es una de las maneras, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Ok. Entonces la incredulidad, una de las cosas que hace es perder el pacto, es romper el pacto que yo tengo con el Señor. Es romperlo. Va trizando, ya va cuestionando ya la entrega que yo tengo con Dios. ¿Ya? Porque el pacto tiene que ver con, ¿no es cierto?, con la entrega, tiene que ver con el servicio, tiene que ver con lo que yo le voy a entregar a Dios. ¿Ya? Ahora, hermano, la incredulidad no es la ausencia de fe. ¿Ya? No es la ausencia de fe. La incredulidad es mucho más que eso. Alguien pudiera pensar que el incrédulo es porque le falta fe, pero podemos identificar la incredulidad como un espíritu, hermano, que no nos permite creer en cuanto es razonable creer, ¿ya? En cuanto Dios ha hecho maravilla en tu vida, en cuanto Dios ha hecho milagro en tu vida, así todo tú no crees. Tú no crees. No, si yo creo en Dios, ya, ok, espérate, vamos a averiguarlo. Vamos escarbando la escritura. Entonces, este espíritu, hermano, veda nuestro entendimiento, nuestros ojos, y nos deja como en cierta manera paralíticos espiritualmente, ¿ya? No nos deja avanzar, ¿ya? Y nos quedamos ahí, ¿ya? Solamente en una fe primaria, que es una fe donde cualquiera podría creer en Dios, ¿ya? Obviamente tú naciste de nuevo y todo, por eso es tan urgente, hermano, que nosotros echemos fuera el espíritu de incredulidad, porque no le estoy hablando a personas que no han nacido de nuevo, estoy hablando a personas que han nacido de nuevo. Y los que hemos nacido de nuevo, hermano, deberíamos estar moviendo montes. Deberíamos estar moviendo montes. Y no estamos moviendo montes. ¿Ya? No estamos moviendo montes. Y eso, hermano, es un pecado para el pueblo de Dios. Es un pecado para el pueblo de Dios. Imagínense, hermano, póngaselo de esta manera. Imagínense que Moisés vaya al Mar Rojo y Dios lo lleva para allá y Moisés hubiese dudado. Hubiese dicho al mar, no me acuerdo exactamente cómo lo hizo, pero por lo menos Josué, ¿no es cierto?, que hundió el cetro en el agua y no se hubiese abierto el mar. ¿Qué hubiese pasado? Qué fome, ¿no es cierto? Qué triste, qué terrible. Hubiese sido una desgracia, hermano, y Faraón venía detrás. Yo tengo la sensación que en muchos aspectos de nuestras vidas estamos lo mismo. Como que tenemos la ilusión de que va a ocurrir algo y no ocurre. ¿Ya? Tenemos la ilusión de que va a ocurrir un milagro y el milagro como que tarda un poco, ¿ya? Y viene el faraón detrás, ahí vamos, ya ahí estamos ahí, como que, ya vos Dios respóndeme, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa contigo? ¿Ya? Y está el faraón ahí detrás, listo para acecharnos, ¿ya? En el ataque. Entonces la incredulidad, hermano, no es una emoción, sino un espíritu que nos quiere perjudicar. Nos quiere atar y nos quiere amarrar, ¿ya? Y nos quiere dejar sin fruto. espiritual. En Corintios capítulo 4, versículo 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Eso dice la Escritura. Teniendo el mismo espíritu de fe, el mismo espíritu de fe. A los apóstoles, a los primeros cristianos los movía el mismo espíritu de fe. Por eso cuando tú ves a los apóstoles, aparte que son apóstoles, ¿no es cierto? Pero tú ves a Esteban, ves a Felipe, y si no te hubiesen dicho que Pablo, Pedro, ellos son apóstoles, no hubiese habido como grandes diferencias entre los cristianos, ¿o no? Eran como que, no importa quién estuviera, da lo mismo si estaban todos llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, ¿ya? Pero nosotros tendemos a creer carnalmente que es importante el quién esté, porque decimos, no, que va a predicar este, entonces este es mejorcito. ¿Ya? Oye, es la palabra de Dios, hermano. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios da lo mismo quien la dé. Dice incluso la palabra, si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar, hermano. Las piedras van a hablar. Lo importante es que la palabra de Dios sea hablada. La palabra de Dios se hable. Por eso dice acá, dice, por lo cual creí, por lo cual hablé. Ya, hablé la palabra. Y también creemos, por lo cual también hablamos. Hablamos la palabra. Bueno, así por tanto la incredulidad, como la fe, son espíritus que operan, hermano, en el ámbito espiritual. Y si en el ámbito espiritual no se rompe el espíritu de incredulidad, hermano, vamos a estar siempre con un espíritu de incredulidad a cuesta de nosotros, ¿ya? Y vamos a estar con esa fe como truncada, que espera cosas de Dios y no llegan. Y no llegan las cosas de Dios. O se tardan. O llegan por goteo, ¿no? Van llegando por goteo, de a poquito, de a poquito. Pero, hermano, yo veo en el libro de los Hechos, ¿usted le dio el libro de los Hechos? Yo leo el libro de los Hechos, veo Espíritu Santo en abundancia, veo Espíritu de Dios con, perdón la expresión, pero con tutti, ¿ya? No, no veo con restricciones, no veo que habían algunos nomás que estaban llenos del Espíritu Santo. Yo veo acá, hermano, un pueblo lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Así tanto que pienso, hermano, en mi sentido romántico, ya que si Dios me dijera, oye, te puedo traer a alguien del pasado, pero que no sea ninguno de los apóstoles, no le importa, me da lo mismo, tráeme a alguien. Alguien que haya sido de los hechos de los apóstoles, ¿ya? Porque tengo la sensación de que están todos empapados, todos empapados, todos empapados. Todos están hablando, todos están orando, todos están buscando al Señor con todo el corazón. Bueno, entonces, el espíritu de incredulidad entonces trata de convencernos que no creamos, hermano, aunque la evidencia nos dice lo contrario. ¿Ya? Entonces nos mueven no a la libertad, nos mueven a la esclavitud. Nos mueven a la esclavitud. Entonces, hermano, el espíritu de incredulidad te cierra la perspectiva de Dios, te cierra las puertas. Te cierra las puertas para que tú puedas ser usado por Dios y puedan los milagros fluir, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Yo quiero un milagro, hermano. Quiero ver milagro. Ella. Entonces, hermano, en Juan capítulo 16, versículos 8 al 9, dice, y cuando Él venga, o sea, cuando venga el Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ya? De pecado por cuanto no han creído en mí. Por cuanto no han creído en mí. ¿Ya? Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá. ¿Convencernos de qué? ¿De qué nos va a convencer? De pecado, ¿ya? ¿Para qué? Para arrepentirnos, hermano. Para arrepentirnos. El pueblo de Dios necesita arrepentirse. El pueblo de Dios necesita arrepentirse. El espíritu de incredulidad, pacto roto, si el pacto está roto, nos viene arrepentimiento, ¿ya? El pueblo de Dios no se arrepiente, entonces nos viene sanidad. Nos viene sanidad al pueblo de Dios. Estas cosas son como muy básicas, quizás para más, para los que saben más. Pero en realidad, hermano, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos de tener, aunque sea un gramo, hermano, un gramo de incredulidad en nuestras vidas. Necesitamos arrepentirnos de tener, aunque sea un gramo de pecado en nuestras vidas. Necesitamos arrepentirnos, hermano. El Espíritu Santo viene a eso, a convencerte de que eres pecador y que necesitas arrepentirte. Tú entras por esa puerta, hermano, con la cara agacha, hermano, porque eres un pecador y no has hecho la voluntad de Dios. No podemos, hermano, estar engañándonos y decir, no, yo vengo a la iglesia, levanto las manos, voy para la casa tranquilo. No se vaya tranquilo, hermano. No se vaya tranquilo. Por favor, no nos vayamos tranquilos. Vayámonos pensando por último, reflexionando. Chora, no estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si no estoy haciendo la voluntad de Dios, hermano? La incredulidad, hermano, como leíamos en los versículos al principio en Jeremías, es abominable. Es abominable para con Dios. ¿Entiende? Cuando abomina a alguien, cuando Dios abomina a algo, lo manda al infierno. Así. Para Dios es abominación un culto incrédulo. Es abominación. ¿Ya? Mejor ni cantemos. ¿Ya? Si no vamos a cantar con el corazón, con todo el corazón, con toda la fe, mejor ni cantemos, hermano, porque estamos agarrando juicio para nuestras vidas. Juicio para nuestras vidas, hermano. Porque para Dios, según lo que yo entiendo en la Biblia, a Dios hay que darle toda la gloria. Toda la gloria. Entonces, si hay un gramo de nosotros que no le está dando toda la gloria, es abominación para Dios. Es así de grave, hermano, cuando nosotros estamos presos de esta incredulidad. ¿Ya? Porque sí, muy probable que si yo pregunto acá si todos aman a Dios, todos van a decir, sí, amo a Dios. ¿No es cierto? O más o menos. O lo estoy amando, o estoy en el proceso de amarlo. ¿Ya? Pero hermano, nosotros debíamos llegar a una instancia donde nosotros debiéramos examinarnos y preguntar, ¿qué pasa con mi vida que no estoy amando más a Dios? ¿Qué pasa con mi vida que no estoy creyendo en Dios? ¿Que no estoy creyendo en la palabra de Dios? ¿Que no estoy creyendo en las promesas de Dios? ¿Que no estoy creyendo cuando Dios me dice, yo no te voy a dejar, y ando desesperado por la vida pensando que Dios sí me va a dejar? ¿Qué pasa con mi vida que no estoy creyendo en el poder de Dios? ¿Qué pasa con mi vida? Y eso tienes que preguntártelo, hermano. El espíritu de incredulidad se mueve en la iglesia, lo cual trae distintos perjuicios a nosotros. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, dar a César lo que es de César, ¿no es cierto? Y a Dios lo que es de Dios, súper conocido. Ese versículo se usa en Mateo 22, 15, 21. 15, perdón. Ese versículo se usa para, ¿no es cierto?, para calificarlo más políticamente, así como que el Estado, separación del Estado con Dios. ¿Ya? Pero en realidad, hermano, yo encuentro que este versículo es tremendamente poderoso y espiritual, porque resulta que dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo me pregunto, ¿qué le corresponde al César y qué le corresponde a Dios? ¿Qué cosa le corresponde al César? Mire, al César le corresponde honra. Honra. Con eso yo me quedo feliz y contento con el César. ¿Quiere la moneda? Ahí está mi impuesto. Feliz. ¿Qué le corresponde a Dios? ¿Qué le corresponde a Dios? Todo. Todo le corresponde a Dios. Le corresponde todo, hermano. Ese es el nivel. Eso es lo que Dios nos exige de la palabra. Eso es lo que nos exige la palabra. Entonces, hermano, cuestiónate. Cuestionémonos. Yo le estoy entregando todo a Dios. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La misión de la iglesia de Cristo, la misión de la iglesia de Cristo es dar a Dios lo que es de Dios. ¿De quién es la alabanza? Es de Dios. ¿De quién es la gloria? Es de Dios. ¿De quién es el tiempo? Es de Dios. ¿De quiénes son los recursos? Son de Dios. ¿De quién es mi vida? Es de Dios. ¿Ya? ¿Le vamos quitando cosas al César o no? Pobrecito, está quedando sin nada. Pero si lo damos vuelta, ¿cuántas cosas estamos dando al César nosotros? Parece que la alabanza, no estamos cumpliendo la Escritura, hermano. ¿Le preocupa eso? A mí en la semana me preocupó muchísimo. No estamos cumpliendo la Escritura. Dice la Escritura, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no estoy cumpliendo la Escritura. Le estoy dando más al César y no estoy dando tanto a Dios. Y eso es un problema, hermano, para la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está llamada a hacer la voluntad de Dios. Está llamada a darle a Dios lo que es de Dios. Y nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. Hermano, si no te preocupa eso, como decía al principio en Jeremías, si eso no te pone rojo, ¿ya? No te avergüenzas de eso, entonces, hermano, yo dudaría de mi conversión. Yo dudo de mi conversión. ¿Estaré realmente convertido? ¿Entregaré realmente todo mi corazón a Dios? ¿Ya? Yo lo dudaría, hermano. Te lo planteo para que lo cuestiones. La señal, hermano. En Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, dice: ¿Y por qué yo te digo, hermano, que dude de tu conversión? No porque sea antojadizo, yo me las crea aquí, yo soy convertido y algunos de ustedes no. Sino que, hermano, es para que dudemos, hermano, porque resulta que si en algún momento tú no estás dando todo a Dios, quiere decir que no hay claridad de la conversión. O sea, no hay claridad de quién es Dios. Y si no hay claridad de quién es Dios, y si no hay claridad de la conversión, Cristo viene hoy día, hermano, y nos vamos al infierno. ¿Ya? Nos vamos al infierno. Porque la única forma de salvarse, según lo que me dice la Escritura, yo estoy en Cristo. ¿O no? Y me preocupa a mí eso. No me quiero ir. Quiero irme al cielo, hermano. Pero quiero vivir el cielo acá también. Quiero vivir la presencia de Dios acá. Quiero vivir el reino de Dios acá. ¿Qué dice la palabra? Un versículo súper conocido. Dice: estas señales seguirán a los que creen. Dice: en mi nombre, primero echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hagamos una encuesta rápida, no conteste nada, nada. Pero hagamos una encuesta. ¿Cuántos enfermos demonios sacamos esta semana? ¿Cuántas veces hablamos en lengua esta semana? ¿O lengua? ¿Ya? ¿Cuántas serpientes tomamos? Ya hay una metáfora, obviamente. ¿Ya? ¿Cuántas cosas mortíferas, hermanos, trataron de colocar en nuestra boca, sean malas costumbres, garabatos, lo que sea, y nosotros caímos en eso? ¿Cuántos enfermos, hermanos, fuimos a ver, sanamos? Hermanos, los frutos son evidencia. ¿Son evidencia de qué? De que tú eres buen hermano y estés capacitado para predicar adelante. No, hermano, son evidencias del reino de Dios. Son evidencias del reino de Dios. Nosotros los cristianos estamos llamados aquí a darle a Dios lo que es de Dios, ¿no es cierto? Pero también estamos llamados a mostrar evidencia de que existe el reino de Dios. Y estas son evidencias de que existe el reino de Dios. De que existe el reino de Dios. Si nosotros no estamos haciendo esta evidencia, hermano, simplemente la gente no va a entender, no va a conocer, no va a comprender. Simplemente no se va a cuestionar y en un momento no va a decir, uy, me arrepiento, porque no hay evidencia de que el reino de Dios está presente, hermano. Está presente. Eso me preocupa. Eso me preocupa. Porque los gramos de incredulidad en mi vida no permiten de que yo desarrolle estos frutos, hermano. Entonces, hermano. Bueno, hay otro versículo también que tiene que ver con lo mismo, que he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Mire, yo creo que este puro versículo sirve para un estudio de 3 días, porque es tan tremendo que yo no lo logro entender completamente cuál es la dimensión, la potencia de lo que Jesús estaba hablando acá, ¿ya? Escorpiones, serpientes, sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará, hermano. Nada nos dañará. Entonces, yo les digo, hermano, cuando nosotros venimos para acá, estamos totalmente dañados por el enemigo. Totalmente dañados por el enemigo. Y eso te afecta a tu vida espiritual, te afecta que los cultos son a veces, hay que levantarlos con grúas, así como para... Estaba orando y de repente sentí como que la Francia paró para que alabara mejor al Señor. Algo así, ¿o no? ¿O estaba malo el equipo? Estoy puro pegando palos, pero de todas maneras, hermano, debemos reaccionar. Debemos reaccionar. ¿Ya? Debemos reaccionar. Mire, si el mensaje, no le puse título, pero ¿quieres ponerle un título? Ponle, preocúpate. Preocúpate, porque Cristo viene pronto. ¿Ya? Y si me pilla así como estoy, uy, estoy dudando si me voy con Él. Estoy dudando si me voy con Él así. Porque la verdad que no estoy haciendo la voluntad de Dios. Tengo más gramos de incredulidad en mi vida que del Espíritu Santo. Y eso no puede ser. Somos la iglesia de Cristo. ¿Usted considera que es la iglesia de Cristo? Entonces usted dígase, no puede ser. No puede ser. Debemos echar fuera al diablo. Debemos echar fuera la incredulidad, hermano. Acá en este lugar, donde estemos nosotros, deben ocurrir milagros. Donde estemos nosotros, deben ocurrir prodigios. Deben ocurrir señales. Donde estemos nosotros. Y tú estás llamado para eso. Si hayas venido un día para acá, te hayas convertido hace 3 días, hermano, tú estás listo para dar testimonio de Jesucristo. Listo. Amén. No parece que no le gustó esa parte. Amén. Ya. Ok. En Juan, capítulo 17, versículo 3, dice: Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ok. En la incredulidad, entonces, dice: Sin fe es imposible agradar a Dios. Ok. Entonces, lo que te hace la incredulidad no es solamente no creer. Lo que hace la incredulidad, lo que te lleva es a no conocer, a no conocer. Porque para conocer a Dios necesitas fe. Y si tienes incredulidad, no conoces. No conoces. Y si no conoces, no llega la palabra de Dios a tu vida. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios va a producir en nosotros fe, fe, fe. Fe, para creer los prodigios, los milagros y todo lo que hemos hablado. Pero si hay un espíritu de incredulidad, hermanos, son como tapones que nos ponen en los oídos. Y cuando te dicen, pero es que Dios dijo que cuando Dios habló y sonó la trompeta, ¿y cuándo sonó la trompeta? Y Dios dijo, andad por mis caminos. ¿Y cuáles son los caminos de Dios? Hoy lo ha dicho 10 millones de veces, hermanos, este mensaje no es producto de mi buen corazón, ¿ya? Lo he dicho muchas veces, hermanos, pero andamos con incredulidad. No entra la palabra de Dios, no entra. Somos ignorantes de la palabra de Dios, no conocemos. Porque la vida eterna, hermano, consiste en conocer a Dios y a su Hijo. No consiste en ti, no consiste en tu vida, no consiste en mi vida, consiste en Jesús. Amén. Entonces, Jesús es el centro de nuestra atención. A Él tenemos que conocer. Si no lo conocemos, hermano, entonces estamos apartados. Estamos apartados. Entonces, el espíritu de incredulidad nos afecta para no conocer, no solamente para no creer, sino que no conocemos. ¿Amén? Es uno de los efectos. También, hermano, el espíritu de incredulidad nos afecta para no entrar en el reposo de Dios. Usted sabe, hermano, que Dios reposó, ¿no es cierto? Después que hizo la creación. ¿Qué hizo Dios? Reposó. Cuando el pueblo de Israel estaba listo para entrar a la tierra prometida, Jesús les decía, ustedes van a entrar, o sea, Dios les decía, ustedes van a entrar en el reposo de Dios. En Hebreos 4, no lo busqué, yo solo lo dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún presa de, perdón, permaneciendo aún, perdón, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, de entrar en su reposo, alguno de nosotros perezca no habiéndolo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Ya? O sea, Dios dijo la palabra, pueblo de Israel van a entrar ahora a la tierra prometida, pero ¿qué no halló Dios en los que lo oían? No halló fe. Entonces, como no halló fe en los que lo oían, no entraron a la tierra prometida. Es decir, no entraron a reposo de Dios. Porque si usted no se acuerda, dieron cuántos años vuelta en el desierto, dieron 40 años. Y estaban cansados, ¿no es cierto? De dar vuelta. ¿Sí? Estaban cansados de vivir en el desierto, levantando carpa, ya moviéndose. Querían ser una nación. Entonces, tierra prometida es reposo. Pero eso lo llevamos acá, hermano. Cuando nosotros hablamos de un cansancio, cuando hablamos de un cansancio del ser humano, ¿ya? Porque hay un cansancio normal, ¿no es cierto? Pero hay un cansancio espiritual y hay un cansancio, hermano, que tiene que ver con servir a Dios. Aquí yo puse algunas cosas, por ejemplo. Estamos cansados, pero estamos cansados carnalmente. No estamos cansados espiritualmente. Estamos cansados, no sé, del trabajo, ¿ya? Pero estamos cansados de servir a Dios, ¿ya? Estamos cansados estoy cansado de ir a la iglesia porque los hermanos no sé qué, por decirte algo bien, bien local, ¿ya? El reposo de Dios, el reposo, Lo que cuando Dios habla de reposo, está hablando de que nosotros podríamos estar en cualquier circunstancia, pero nunca perder el gozo. Nunca perder la palabra de Dios. Nunca perder la presencia de Dios. Ese es reposo. Puede estar fatigadísimo, hermano. Hay una palabra que no la busqué, se me vino ahora a la mente, si me pueden ayudar los que no saben más. Dice, angustiado pero no abatido, desmayado, algo así. Empieza el apóstol Pablo a dar una serie de circunstancias donde les dan duro, ¿ya? Como, estoy parafraseando mucho, pero como apaleados, pero no muertos, ¿ya? O sea, si usted empieza a desglosar esas palabras, hermano, es porque ellos vivían en el reposo de Dios. Como sea, hermano, ellos tenían un corazón que descansaba en la presencia de Dios. La presencia de Dios gobernaba sus vidas, gobernaba sus vidas. Ese reposo de Dios, el reposo de Dios. Hermano, ven a servir a Dios, ven a servir al Señor, vamos a ir a predicar. No, estoy cansado, tengo que trabajar. Y entonces empezamos con todas esas cosas humanas ya a darnos vuelta. ¿Eh? Entonces, la palabra de Dios pasa a segundo plano. ¿Lo tiene? ¿Lo puede leer si quiere? ¿O no? Estamos todos piti. Vamos a orar, pues. 4-7. Ya. 4-7. Si lo buscan, lo leemos, yo creo que Dios nos va a hablar. 2 Corintios 4:7. Dice, pero tenemos este tesoro, ¿lo encontraron? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. Entonces, yo no podría decir eso, hermano, ahora. No lo podría decir. Porque ellos se están refiriendo a Cristo. A lo mejor yo podría decir casi lo mismo. Pero que tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con mi trabajo, tiene que ver con mi, no sé, con mi relación con mi familia, tiene que ver con las deudas. Podríamos decir, estamos endeudados, pero no de Cristo, de Ripley, ¿ya? Yo debería decir eso, hermano, pero no la palabra de Dios, ¿me entiendes? Entonces, estoy cansado, pero no de servir a Cristo, estoy cansado de que hoy día fue a jugar a pelota, de que hice esto, hice lo otro, pero no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Claro, trabajar, la fatiga misma de la vida, etcétera, preocupándome, afanes por la vida, pero no me afano por las cosas de Dios, hermano. Y es un indicador, hermano, de que un pueblo no está buscando al Señor. No está buscando al Señor. Y eso tiene que ver, hermano, con el espíritu de incredulidad. Porque si tú no crees realmente que Dios está contigo, ¿cómo yo voy a ir a predicar? ¿Cómo yo voy a ir a sanar enfermos? Si yo creo que no creo que el Espíritu Santo está conmigo, ¿cómo yo voy a ir a echar fuera un demonio? Es porque realmente no estoy creyendo. No estoy creyendo. Hay una incredulidad a la base de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, eso, hermano, es un espíritu que debemos echar fuera. Echar fuera, hermano. Voy a cortar el mensaje. Estoy alargando un poco, ¿no? ¿Quién es? ¿Sí? Ya ni se ríe así como que no. Termina. No, pero ¿qué era, ¿Qué era? ¿Sí? Estoy en la hora. Ya, vamos. Terminando, hermano. Otra cosa, y para terminar. Esto es lo último. Otra cosa que el espíritu de incredulidad hace es que nos vuelve cobardes. Nos vuelve cobardes. Y tenemos ejemplos muchísimos de eso en la Biblia. Acuérdese de Goliat, ¿ya? Todo el pueblo atemorizado. Dice la palabra de Dios que arrancaban al oír sus pasos, ¿ya? Acuérdese de Gedeón, eran 30,000+ soldados, ya quedaron después que dicen, oye, si alguno tiene algo de temor, váyase para la casa, quedaron 10,000, ¿ya? Etcétera. Ya tenemos muchos ejemplos donde la incredulidad te vuelve presa y te vuelve un cobarde. Si nosotros dijéramos, obviamente, antes de este mensaje, oye, después de acá vamos a ir a predicar, las justificaciones saldrían, pero como nada, ¿sí? de nuestras bocas. ¿Ya? Entonces, hermano, nuestra preocupación, ¿ya? Siendo bien sincero, no está en las cosas de Dios. Pero no está en las cosas de Dios no porque no queramos amar a Dios, no estoy jugando eso. Sino que le estoy diciendo que hay un problema, y ese problema usted se lo tiene que revisar. ¿Ya? Tiene que hacer un alto en el camino y vuelvo a la palabra principal, o sea, anterior. ¿Cuántos gramos, hermanos, de incredulidad usted tiene en su vida espiritual? ¿Y cuántos gramos de Espíritu Santo tiene en su vida espiritual? ¿Ya? Solamente hágase esa pregunta, empiece por ahí, ¿ya? Y yo creo que desde ahí, hermano, viene el arrepentimiento y de ahí empieza Dios a hacer un milagro, ¿ya? Sin ese proceso, hermano, vamos a estar engañándonos muchísimo. En Mateo 13, 58, incluso la palabra de Dios dice que Jesús en un momento se restó de hacer milagros porque había incredulidad. Había incredulidad. ¿Cuántas veces? Otro aspecto, ya termino, pero otras cosas más que la incredulidad cierra puertas, cierra bendiciones de Dios. Cierra bendiciones. ¿Cuántas cosas Dios ha querido hacer en tu vida, en esta iglesia? Y porque ve incredulidad, se resta. No la hace. No la hace, hermano. Entonces, bueno, oremos. Oremos. Yo creo que ya la palabra está súper clara. Y busquemos al Señor. Sí, yo creo que es importante, hermano. Y no te quedes con hoy día. No te quedes con lo que hoy día compartí. Busca al Señor. Busca a Dios. Mañana vamos a ir a jugar pinball con los hermanos. Que alguien se levante y diga, bueno, después vayamos a orar. Así, no sé. Busca instancia de buscar al Señor, hermano. Y te aseguro, hermano, que los milagros van a venir más rápido de lo que tú piensas, más rápido de lo que tú crees y más allá de nuestras capacidades. Si no se trata de nuestras capacidades humanas o materiales, se trata de la capacidad de Dios. Y Dios tiene todo el poder, tiene toda la capacidad. Amén. Ponte de pie, hermano, por favor.